in bed. You're a total jerk. Oh yeah. And I threw right, give it in. I said yes. Bueno, estamos acá en una nueva emisión de este podcast que tanto la gente gusta. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, muy bien, estoy muy bien. Estoy muy incómodo con esta nueva tecnología que has traído. Bueno, sí, pero... creo que estamos bien. Lo otro era disfrazarse de telemarketer. Pero bueno, vamos a ver. Creo que si se escucha bien es un éxito, si se escucha mal es un fracaso. Es un fracaso, ¿no? Básicamente sí. Es eso la vida. Yo hoy tengo para el programa un montón de cosas y tenemos que hacerlo así que con más dinámica. Muy bien, sí. Voy a hacer un profile sobre un actor, sobre un autor. Un profile sencillo, bueno, bien. Barato, no tan barato, pero un perfil sobre un autor que me gusta mucho, ajá, muchísimo. Tengo también impresa. Que no es argentino. No es argentino. Bien. No es argentino. Sí tengo impresa la entrevista de un autor argentino, ajá, que también tiene muchos fans, sí, y que dio que hablar porque salió hace poco. Y bueno, voy a hablar sobre esa entrevista que la tengo acá, sobre algunas cosas que dice para que juntos polemicemos. Muy bien. Y después, bueno, tenemos un libro en común que leímos, sí, para poder también discutir sobre eso. Sí, sí. Así que... Bien, si querés, arrancás vos. Yo estoy todavía acomodándome a esto, ¿viste? Vos empezás por donde vos quieras. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces voy a hablar de lo que para mí es un gran autor, que se llama Donald Ray Pollock, que algunos los conocerán y otros no. No es la primera vez que hablas de él. No, por eso lo deben conocer como el... otra vez está hinchando la pelota con ese tipo. Yo te traje algunos... un detalle de su biografía que me parece que es muy importante y es el primer tema a tratar en esta edición de Garamond, que es la siguiente. Es un escritor que nació en el 54, en 1954, ¿no? Y que fue... un laburante toda su vida. Lo último que hizo fue estar siendo camionero. Okay. Y cuando tenía 50 años y era camionero, un día dijo: me voy a meter en el programa de inglés de la Universidad Estatal de Ohio a ver si me sale esto de escribir. Y es ahí cuando empieza a escribir. Después de haber vivido 50 años siendo un laburante y muchos últimos años de camionero. Bien, porque hay escritores que escriben desde la experiencia y algunos que escriben desde la biblioteca. Sí. ¿No? Podemos hacer esa división tan tajante. Sí, tan tajante. Me parece muy bien. O sea, Hugo Moyano, sí, podría revelarse, podría, como un gran escritor. Pero no, pero espera, el mismo Turco García, ¿viste? ¿Te enteraste, bueno, de la biografía? También traje otra cosa acá para hablar sobre eso. Claro, después, clásico. Después. Sí. Sí, la biografía del Turco García, que es el libro del año, el libro de ficción del año. Ya es el libro del año, sí. Sí. Así que bueno, a mí esta cosa de la reivindicación de la experiencia, que entonces como yo fui camionero, yo te puedo escribir sobre camiones, sobre violencia y demás, no estoy tan de acuerdo, porque me parece que no es que vivir ya te da la sabiduría para transmitir. Sí, ok. No sé qué pensarás vos. No sé, vivir te da la sabiduría para transmitir. Hay algunos que vos que fuiste a talleres literarios, sí, ¿no? Supongo que esa máxima de escribir lo que sabes es a lo que te dicen los muchachos de los talleres literarios o no va por ahí. No, yo he ido a un taller literario y medio, sí, y no, por suerte he elegido docentes que no me decían esa boludez, claro, de contá tu vida, claro, porque la vida no es interesante, la vida de nadie es interesante. Y vos sabés que esa frase que vos has traído acá a esta mesa tan querida, después nos va a servir para otro libro que yo traje. Bien. La vida no es interesante. Bien, bien, muy bien. Donald Ray Pollock, sí, nació, bueno, nada, creció... ¿Es un nombre que ya ha partido de este mundo? No. No. De hecho, voy a hablar de su última novela. Sí. Tiene un libro de cuentos que se llama Nockem Stiff, que está traducido al español. Toda su obra está traducida al español. Y que es un libro de cuentos con el que el tipo dicen, che, pará, estos cuentos están buenísimos. ¿Quién los hizo? Este tipo que era camionero. Ah, mirá, es genial. Bueno, a veces pasa. Acá hace poco le dieron manija a un tipo que labura de ordenanza en el subte y que escribe obras policiales. Ah, yo no leí, no leí ninguna. ¿Quién es? No sé, un tipo que labura de ordenanza en el subte y escribe y gana premios. La nota era de día. De día trabaja de ordenanza en el subte y de noche escribe las novelas con las que gana premios internacionales. Ganan importantes premios internacionales. En el mundo de la novela policial lo más probable es que no estén buenas, pero bueno, es lo que voy a decir como prejuicio a toda la familia de la novela negra que nos está escuchando. Decía, hay un libro de cuentos de él que se llama Nockem Stiff, que es súper recomendado, para mí es el mejor libro de él, junto con su primera novela que se llama El diablo a todas horas o El diablo a todo el tiempo, que es genial. Genial. Es una descripción de ese Estados Unidos, Ohio, ¿no? De ahí. Ohio, pero, vos me decís Ohio, para mí me decías. Bueno, es como si fuera que escribís una novela sobre. Podés reemplazar Ohio por La Pampa. Bien. ¿No? Entonces, qué sé yo. Entonces estás en La Pampa, en general Pico. Pasan las cosas que pasan en esta novela. Okay. Es todo una sordidez, una violencia, todo el tiempo ahí. Y la forma de escribir de él está buenísima, es hiper. Te quedan muchas imágenes después de leer la obra de Ray Pollock. Y bueno, y en los cuentos, hay cuentos que, viste que nunca nadie se acuerda el nombre de los cuentos. Yo no te podría citar ni un nombre de cuento ahora para decírtelo. Pero te puedo decir, por ejemplo, hay un cuento que arranca con un padre que está llevando la camioneta a sus hijos y. Le inyecta anabólicos a su hijo, que lo lleva en la camioneta, porque él fue fisicoculturista y lo está preparando para que el hijo sea el rey del fisicoculturismo en el pueblo. En mucho caso real hubo sobre el asunto. Sí. Y entonces es un padre tremendo que está viviendo su vida a través de la del hijo y por consiguiente le caga la vida al hijo. Después hay mucha gente que toma anfetamina y se hace cualquiera en el camino, y bueno, y cosas, pero la característica es que es una obra llena de violencia todo el tiempo, y una violencia seca, si, quizás como la de McCarthy, si querés, o sea, esa violencia más de, acá sacás un poco un indio y ponés un white trash, y te encontrás con eso. ¿Cuánto digo el Estados Unidos profundo, ¿no? A mí me encanta. Sí. No me gustaría vivir ahí, pero me gusta mucho leerlo. Sí. Y después tenés la primera novela de él, que es El diablo a todas horas, arranca también con dos grandes personajes, que es un pastor que está haciendo su número, no sé cómo se llama lo que hacen los pastores. Y termina, y para darle, con un paralítico que toca la guitarra, y él está ahí haciendo todo el speech, el pastor, la prédica, y él, al finalizar agarran un frasco grande lleno de arañas, y el tipo lo destapa y se tira todas las arañas encima. Y ese es el final de porque el Señor lo va a proteger. Y así arranca la novela. Es un gran arrancador de novelas también. Bueno, la cuestión es que con eso, con ese antecedente, y que a mí me gusta mucho, una de las cosas, la crítica enseguida, viste que cataloga y etiqueta, porque la crítica si no etiqueta no existe, y lo pone dentro de un género que me gustó igual el nombre de la etiqueta, que es el Hillbilly Gothic. Muy bueno, sí. Y yo quiero ya leerme todos los autores de Hillbilly Gothic, que uno piensa también que quizás... Hay algunos relatos de Lovecraft que también entrarían dentro del Hillbilly Gothic. Sí, y los de la mujer esta, que ahora se me va a ir el nombre, que escribía toda esa literatura sureña de cosas... Sí, vos lo mencionaste, claro. Sí, raras, pero bueno, que todos están escuchando diciendo nuestros lectores... estos oyentes son muy lectores y dicen, es un boludo que no se acuerda el nombre de esta mujer. Y por más que diste todo este rodeo, tampoco me lo acordé, así que sigamos adelante. Bueno, la cuestión es que imagínate la excitación psicomotriz que me agarró cuando dije, salió una nueva novela de él y ya está traducida al español. Entonces, lo que hice fue... ¿Fuiste y la pagaste como un gil? No, fui y dije, voy a meterme en internet, voy a pedir a mi tiendero favorito de novelas editadas en España que no se venden en Argentina. Sí. Y me llegó un día acá, y es una novela de 400, más de 400 páginas. Sí, cosa sí. Que ya cuando la vi dije, bueno, no sé hasta dónde me va a dar el amor. Sin embargo, el amor, al principio, como siempre pasa con este tipo... Es buenísima. O sea, arranca. ¿Se llama, dijiste? La novela se llama El Banquete Celestial. Okay. La tapa fue criticada por. Mi hermano dijo: ¿qué tapa de mierda? Básicamente, cuando la vio. Y tenía una faja que decía: nombraba a los hermanos Cohen, a Tarantino y no sé qué mierda más, que ya te das cuenta que le están pifiando con el marketing. Pero bueno, más allá de eso, está editada por. Por Random House. La tapa no es culpa del autor. No. Los libros anteriores están editados por una editorial chiquitita, pero ahora ya Random House ya se los afanó a los derechos y edita toda la obra de él. Y nada, y arranca, está citada, está... Mira, la novela arranca diciendo lo siguiente. En 1917, mientras otro agosto infernal empezaba a tocar a su fin en la frontera que separa Georgia y Alabama, Pearl Shewitt despertó una mañana antes del amanecer a sus hijos con un ladrido gutural que sonó más animal que humano. Los tres jóvenes se levantaron en silencio de sus rincones respectivos de la cabaña, de una sola habitación, y se pusieron la ropa mugrienta y todavía húmeda del sudor de la jornada anterior. Una rata sarnosa y cubierta de costra se metió correteando en la chimenea de roca, haciendo caer trocitos de mortero sobre el frío hogar. La luz de la luna se filtraba por las rendijas de las paredes desvencijadas de troncos y yacía en forma de finas franjas lechosas sobre el suelo de tierra roja. Tocando así el techo bajo con las cabezas, sus hijos se congregaban en el centro de la habitación para desayunar. Y Pearl le dio a cada uno de ellos una insulsa torta de harina con agua frita la noche anterior en un grumo de grasa sobrante. Esa es la familia que arranca de un tipo... que cada vez se nota más que está más loco, y tres pibes, de los cuales el primero es el más inteligente, otro es medio retrasado, y otro es el que quiere zafarla, que es el menor. Ajá. Bueno, y describe, a principios del siglo XX, sí. en la frontera entre Georgia y Alabama, toda la cuestión, les cae como la resaca de la guerra de secesión, bueno, y la verdad que sí parece una película de Tarantino por momentos. Escribe así, arranca medio pastoso, pero después se pone un poco más interesante, sin tanta descripción y más a los bifes. O con ¿Esto todo pasa en esa época o después avanza? No, por suerte todo pasa en esta época. Okay. Y aparecen cuestiones que tienen que ver con una compañía de teatro en un lugar. Aparece un personaje muy bueno que es un tipo que va con un palo midiendo la profundidad de las mierdas en las diferentes literas. Y denuncia a los que la tienen rebalsada, como una especie de primeros momentos de intentar la salud pública, ¿no? Claro. Con políticos que son todos blancos, racistas y que hacen todo eso. Y los chicos, estos chicos crecen leyendo una novela pulp que se llamaba El Sanguinario Bill. Y que todo el tiempo están como viviendo la vida de ese tipo en su laburo, que es laburar de sol a sol a cambio de estar ahí en esa cabaña de mierda que acabo de describir. ¿Cómo están viviendo la vida de ese tipo? ¿Qué tal? Que todas las noches leen el libro ese y se imaginan al tipo que es como un bandido que va por ahí y todo eso, porque el sanguinario vi hace esto, o te acordás cuando hizo tal cosa, todo. Y el primer giro de la novela, de la trama, es que finalmente se cierra el ciclo ese donde ellos están viviendo eso y salen a vivir la vida del personaje este de la novela. Hay muchos personajes secundarios que están buenísimos, como este que acababa de decir recién y demás. ¿La novela cuenta el crecimiento de estos pibes ahí en esa...? La novela cuenta eso y por momentos se distrae y cuenta en realidad una vida más comunitaria. Por ahí saca el foco de la familia esta y empieza a poner el foco en diferentes personajes secundarios que tienen que ver con, si querés, con la tradición de la novela negra, pero no esta que nos burlamos recién, sino la más despojada de todos, donde ajá, cualquiera puede ser un asesino sangriento, psicópata, uh-huh, y vivir en una fachada que también está medio mal disimulada, pero está ahí impune. Y bueno, tiene capítulos cortos, así que las 400 páginas se van pasando más o menos bien entre viaje de subte y viaje de subte, pero hay algo... ¿La parte del gothic cuál es? No hay un monstruo acá. No. Salvo que quieras decir, la violencia es un monstruo. No, violencia es mentira, es un monstruo. Claro. No hay un monstruo. Hay, es la vida de marginales. No hay chicos que se pintan de negro, se pintan los ojos. No, tampoco. Hay una trama que intenta hablar de la chance que tiene alguien de una clase social de saltar a otra y fallar en el intento. Eso sí, está. En ese punto es hiperclásica y para nada se la juega. Uh-huh. La novela no está tan buena. Yo tendría que decir que de este autor, si quieren leer algo, léanse los cuentos y la otra novela antes que esta. Ah, no está bueno, ¿no? No, termina haciendo mucha agua, pero para mí por querer abarcar mucho. Quiso escribir la novela. A ver, me parece que una cosa es tener 50 años de experiencia arriba, sí, del camión, sí, y sentarte a escribir tus primeras cosas y ver que te sale bien. Y esto es como el tercer disco de la banda. Claro, cuando ya querés ser más pretencioso. O sea, ya no te quedó ningún hit. Un tecladista. Claro. Un saxo, coristas. Los cuentos es el primer disco. Sí. Es el primer disco de los Buzzcocks. Están todos los hits. La novela es un buen disco con un buen productor que captó a la banda y le quedaban hits que no habían entrado en el primer disco. Entonces mete esos hits en la, sí, novela. Ya esta, se te acabaron los hits de esa novela, ya te empezás a autoplagiar, empezás a hacer este gran gag de la falsa biopic de Johnny Cash, en donde tipo mete un hit y después dice tengo un tema nuevo y está tocando la misma canción y el otro dice ese es el mismo tema de coso y entonces putea, hay algo de eso. Y es que el que escribe, no, lo pienso ahora, a lo mejor mañana me arrepiento, pero sí, digo, el que escribe puramente desde la experiencia, ¿no? Es como llega un momento en que, bueno, contaste la parte más interesante de tu vida y después, sí, hay que ponerse a escribir en serio, que es este... Sí, sí. ¿No? Y acá lo que pasa es que llegás también a los límites. O sea, vos te podés imaginar una escena violenta de esta forma, contada de esta otra forma. Ojo, está buenísima. Creo que si yo no hubiese leído nada del tipo y la leo, digo, no, está buena la novela. Pero al saber que el tipo da más, lo otro se animaba más a la sordidez y todo. Me parece que ahora, yo sospecho, pobre, ¿no? Donald, pero no, tiene, no lo culpo. A ver, dale. Yo me sospecho que se tiró el lance de que se la filmen. Okay. Que el ¿cómo se llama? El agente, iba a ser el manager. Sí. El agente le dijo, Donald, vos hacés esto, que metemos la faja a hermanos Cohen y capaz que la filman. Es una novela que te deja... Cuando lees una novela así, que vos decís que retrata la vida de esa época, no sé qué, el sur de Estados Unidos, ¿no? Sí. Te deja personajes recordables, deja escenas recordables, te deja, sí, algo en la memoria, o te queda esa novela que, bueno, la leí, sí, no, estuvo bien y... No, te deja... a los 10 minutos. No, te deja personajes memorables porque el tipo apela a lo emocional desde el punto de vista de que te provoca en serio. Es un provocador, no a lo Pergolini, sino de verdad. Ah, bueno, entonces... Digamos, ¿no? Ni a los de... ¿Cómo se llamaban acá? Los escritores del... ¿Del Reviente? Del Reviente, de la vergüenza ajena. Pero... Y hay una cosa. Porque se nota que esto es una falla total. Y los norteamericanos fallan todo el tiempo en esto, que es escribir una novela y estudiar antes. Sí. Para no pifiarle contexto histórico, ¿no? Y le pifia. Y le pifia mal. En un momento habla de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, en 1917, solo podría haber hablado de la enfermedad de Alzheimer, Alzheimer. Ajá. O sea, no era algo como para que lo diga un tipo perdido en un pueblo de Estados Unidos donde todavía están peleando contra los negros y los indios. Sí. Y eso es una falla en el registro que si... Que está todo bien si vos lo haces a propósito, como lo hace Aira, por ejemplo, del cual después traje el reportaje, que todo el tiempo te está metiendo esas fallas disruptivas del registro. Sí. Pero eso es adrede y a propósito. Sí. Este tipo no creo que sea a propósito. Y es por meter un dato de más, porque a lo mejor lo estuve estudiando y dijo, no, está bien y lo meto. Al pedo, al pedo. Y eso en los cuentos de antes y en la novela anterior no lo tenía porque ¿qué hacía? No estudiaba. Bueno, pero más por una frase que aparezca de Alzheimer. Eso es demasiado riguroso. Mira, es así. Aparece en la religión, aparece mucho, eso también está bueno. Y hay otro detalle que para mí también está mal, que es que los personajes a veces hablan, las líneas de diálogo están escritas como si estuvieran hablando en sureño. Sí. Y otras veces no están escritas así. Sí. Que no sé si es que la traductora o el traductor. Ah, creo que este insumo lo tradujo del que hablamos el otro día, de Calvo. Ni lo nombran por el traductor, me parece. Bueno, no lo nombran, así que no te podría decir que lo traducen. Es como negrean los traductores. Claro, no sé, no lo veo en este momento. Debería estar por acá. Ah, sí, acá está, Javier Calvo, ¿viste? Ah, okay. Que vos no lo conocías, acá sí. Lo tenés, a Javier Calvo traduciendo. Bueno, ¿leíste la novela de Javier Calvo? ¿Eh? Claro, leí una novela de Javier Calvo. Bien. Y no sé si eso es que Javier Calvo colgó y dijo, no me voy a poner a escribir así como hablan los negros porque no me va a salir y en sí. Español queda como el orto. Entonces, primero hizo una versión así, después borró todo eso y se olvidó de borrar algunas partes. Claro. O si en la edición original por momentos hablan como en slang negro y por momentos no. Y entonces ahí queda medio... ¿Vos no sos de leer en inglés? No. No, porque vos lees inglés bien. Sí, no sé si bien, pero me embola cuando estoy leyendo en inglés y hay algo que no entiendo y ya me saca de lugar. A ver, estoy leyendo una novela traducida en español y capaz que entiendo menos que si la leyera en inglés, sí. Pero bueno, no me molesta tanto. Fin de la cuestión. Okay. Recomiendo mucho al autor este, a Donald Ray Pollock, y léanse Knock 'em Stiff, que está disponible para dispositivos móviles, y El Diablo a Todas Horas, que es la novela anterior. Muy bien, yo voy por los cuentos. Lo recomiendo mucho. Los cuentos son muy, muy, muy buenos. Así que bueno, perfecto. Eso. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño de paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Y heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Mareado de novedades, tambalea el mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero. Y metales brillan al sol. Provocan el mundo nuevo. Pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguna. Y tenemos, creo que se dice mucho sobre los cuentos de Vanoli. ¿Está bien? ¿Por qué estamos hablando de los cuentos de Vanoli? Nos pusimos de acuerdo en leer un libro en común. Pará. ¿Qué? Volvamos. ¿Tenés que respirar? ¿Qué tenés que hacer? Pero que me avisame que estamos al aire. Sí, estamos siempre al aire. Sí, estamos con los cuentos de Vanoli. Los leí, pero bueno, no sé por dónde querés arrancar vos. Bueno, a ver, estamos hablando del libro Pyongyang. Sí. De Hernán Manuel. Cuando fui a comprar el libro este, me salió el segundo nombre. Que lo tiene encargado con el segundo nombre. Ajá. en la librería donde fui, Y era un nombre tipo Rodolfo, algo así. Ajá. Me causó gracia el segundo nombre de Bernardi, que no lo, y ahí me di cuenta que nunca lo pone en ningún lado. Perdón, Hernán, si estás escuchando esto y no te llamas Rodolfo. Pero bueno, porque yo, en realidad fue porque cuando vi ese nombre se confundieron, es otro. Y sí. Después digo, ah, no, mirá. ¿El libro? ¿Qué te pareció? El libro, vamos de lo. De lo general a lo particular. Sí. De lo exterior a lo interior también podría ser. Es un libro de cuentos, pero que tiene 4 cuentos. Sí. El pero lo digo porque es una nueva forma de editar de hoy en día, que son libros chiquitos, fáciles de leer, que uno, la idea es que los termine, con una letra en Time New Roman 64 y triple espacio, más o menos. Sí. Pero bueno, es una decisión editorial, evidentemente, que hay hoy en día, al menos en... Una tapa que creo que no me gustó, me parece un poco descuidada. La tapa llama mucho la atención, sí, porque es un rosa furioso de fondo con una jugando con la bandera del comunismo y un circuito. Vos que sí, sos millennial, un circuito, una placa de circuitos. Parece un dibujo genérico que como se hizo en 5 minutos. A mí no me gusta para nada. Sí, a mí tampoco me gustó. Esto me suena a. ¿Sabes a qué? A World Art. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, las tapas dijimos recién. No son culpa. Ya vamos 2 libros, 2 tapas horribles. Esta no es tan horrible porque llama la atención y consigue llamar la atención en un mercado sobresaturado como el argentino. Sí. Entonces no está tan mal. Pero ya desde la tapa te da la pauta que es un libro político, un libro en que la política es un tema importante. Sí. Política y tecnología futuro. Lo podemos llamar tecnología. Sí. Lo político, principalmente en el cuento ese, Pyongyang, ¿no? Sí. Que es el cuento que es el mejor para mí. Ah, mira vos, para mí es el que más me gustó. Para mí es el peor. Mirá, ya empezamos muy bien. Bueno, ¿por qué es el peor? No lo decís porque es el mejor. Es el mejor, me pareció. El primero, vamos entonces a poner mano. Son 4 cuentos, podemos darnos el dibujo, sí, El primero se llama Ursus Americanus Kermodei. Sí. Ese se llama el primer cuento. Que es el nombre. Yo no lo busqué esto, pero aparentemente debe ser el nombre de esta clase de osos. Sí. Es un nombre real. Sí, es un nombre real del oso ese. Ese cuento lo que hace es. Cuenta el viaje de una chica, ¿no? Que nunca dan su nombre. Se llama. La nombra como L. Sí. Que está llevando las cenizas de la madre. Sí. ¿A dónde era? Al cementerio no era. Al barrio de Cortázar. Al barrio de Cortázar. Al barrio de allá de agronomía. Claro, para hacerle el homenaje de tirarla por ahí. Sí, ¿no? Sí. Y la lleva a un remis o un. Una especie de Uber. ¿No? Y en el viaje las cosas empiezan a ponerse extrañas. Las cosas empiezan, mejor dicho, empiezan extrañas. Ya porque desde el comienzo. La chica, se dice que a la chica se le aparecen unos osos, ¿no? Sí. Unos osos que aparecen de una forma media como torpe, ¿no? Unos osos juguetones, claro, que por lo menos la quieren proteger, sí, ¿no? Pero siempre está que son peligrosos, siempre está la idea de que son peligrosos. Sí, pero nunca le hacen nada a la chica, ¿no? Pero no. El punto es que a la chica de pronto están... medio Miyazaki eso. Ah. Si te la imaginas como una nena, es re Miyazaki. Ah, bueno. Listo, punto. Y después, en el viaje este, ¿no? El remisero o el uberista, no sé cómo es, empieza a tener actitudes extrañas y a tirarle huevos a la gente. Ah, sí, eso. Sí, sí, que sí, también sí, es sí, muy raro. Sí, sí, ¿no? Tiene huevos en la guantera. Tiene huevos en la guantera y se lo tira a un motociclista, sí, o otro que pasó. Sí. Y no solo eso, después se le sube otra persona más. Sí. Que lo llaman M, si no me acuerdo mal. Esto, vos andás ayudándome porque yo te lo leí hace como 3 semanas, Marco. Había un personaje que se llamaba H, seguro. Pero porque tiene que ver con un juego, un guiño que hace ahí el autor a quienes conocen su vida. Ah, bueno, eso ya está más allá de mi si vos lees al Sartre de tu generación, te sabes la vida. Se le sube otro tipo que se llama M y los dos se empiezan a ponerse raros. Sí. Y no dijiste lo principal, que es que todo esto se desarrolla en una especie de embotellamiento en la avenida Córdoba, que para los que lo hemos sufrido, sí, es un contexto muy interesante, muy personal. A mí me hizo como, me puso muy en situación porque yo ando mucho por ahí, por la avenida, ¿cómo se llama? Por, yo lo había notado, por el Policlínico, Bancario, barrio Gabona, todo eso es mi zona de influencia. Mira vos, sí. Mira. Y, ¿te tiraron huevazos alguna vez? No lo descarto, hasta ahora no, pero... ¿Sabes qué me hizo acordar? Porque el otro día yo estaba en la zona de Almagro, sí, y un tipo con un auto de alta gama estaba, sí, tocando bocina, bocina, bocina, a la nada, sí, ¿viste? Y le tiraron un huevazo del edificio. Ah, qué bien. Que fue como, fue lo más cerca que vi, lo más cercano que estuve a la revolución, sí, sí, creo, pero me pareció muy bueno y me acordé del cuento este. Bueno, pues vos te recibiste y te habrán tirado un huevazo también. No. No, evitaste el huevazo. Sí, mentí el día de mi último examen porque no quería que vaya nadie a recibirme ni nada y yo me recibí. Y te fuiste a tu casa. Me puse los auriculares y me fui caminando a mi casa escuchando alguna cosa de esas. Sí, sí, sí, sí, sí. Porque mi vida es una película. No una serie de acontecimientos obvios. Bueno. Y tampoco yo le tiré huevazos a nadie, porque estaba en contra. Yo milité mucho en contra del festejo de recibimiento con huevos, mayonesa y demás. Vos sos un hombre que está en contra del festejo, me parece. ¿Puede ser? No, los que me conocen saben que yo soy de festejar. Ese cuento no me gustó, salvo hasta el final. Como en este espacio que tenemos, no podemos hablar de los finales, porque vos te parece que son muy importantes y que revelan, sí, todo y que le arruinan a la gente la experiencia de la lectura. Bueno, no se puede decir el final, pero en el final pasan una serie de cosas que a mí no me gustaron. Bien. Que me parecieron demasiado simbólicas. Bien, ahí estamos de acuerdo. Era evitable eso. Ahí estamos de acuerdo, el final no es lo mejor de este cuento es el medio. Es el medio. Para mi gusto. Sí. Y lo mejor también es que es un poquito... Esto no es ninguna iluminación mía, sino que lo dice el cuento explícitamente. No, Cortázar dice todo el tiempo, ¿no? Ajá. Y es como una especie de versión de ómnibus este cuento. Ah, no leí. Omnibus, como vos sos docente de la secundaria, sabés Cortázar. Ómnibus, deberías de haber tenerlo leído, Marcos. Ómnibus es un cuento que está en Bestiario, que lo mencionan en el cuento. Sí. El libro, la chica dice, a los 12 o 13 años empezó a leer a Cortázar, le provoca un Bestiario, ¿no? Y Ómnibus es un cuento de una chica que se sube a un colectivo y de pronto en el colectivo tienen todos ramos de flores en la mano. Ajá. Y van al cementerio. El colectivo va al cementerio, a Chacarita. La chica va hasta Retiro. Y se ve que se da cuenta de que la empiezan todos a mirar y se empieza a poner incómoda y el colectivero también la mira y se sube otro tipo al colectivo que pide un pasaje también a Retiro y no a Chacarita, que tampoco tiene flores en la mano, y lo mismo, como se da cuenta de que todos empiezan a mirarlos a los dos. Ajá. De pronto bajan todos en Chacarita, queda solamente la chica. Y la cosa con el colectivero se pone todavía más rara. Claro. No te voy a decir cómo sigue, porque no, tenés que leerlo. Bien. Pero no es exactamente lo mismo, pero hay, sí, ecos. Bueno, pero hay ecos de ómnibus. Sí. Bien. ¿No te pareció raro que mencionara tanto a Cortázar? No, yo esas cosas te fijas vos, que sos por favor, un detallista y te fijas en las boludeces. Yo me fijo en lo que siento, lo que me hacen sentir la literatura. Y yo me fijé que estaban por la avenida Córdoba, No, y lo de Cortázar, qué sé yo. No sé si es algo que que está pasando o yo me distraje antes, en los años anteriores, y no lo había visto, pero es como un regreso del fantástico, ¿no? Sí, sí, sí, fantástico bailable sería. Claro, sí, sí, sí, hay un regreso del fantástico, cosa que es peligroso. Vamos a alertarlo desde acá. Perdón, mirá. ¿Te emocionas? ¿Me emocioné o tengo un fantasma, un yokai en la garganta? A lo mejor punteás un conejito. Claro. Es muy peligroso, sí, porque es uno de los géneros en donde todos creen que lo manejan, sí, y el 99% escribe boludeces. Escribe boludeces, y cuando salen boludeces muy feas. Sí. Es como el surrealismo. Sí. El surrealismo, me atrevería a decir que el 100% sí, de los que escriben surrealismo, sí, dicen boludeces. En este caso, El fantástico es complejo. Sí, sí. Pero a partir del éxito de Mariana Enríquez, de Samantha Schweblin y todo de Lamberti, eso. De Lamberti. Todos estamos todos. De también, algunas cosas. Sí, sí, sí, sí, sí. Vamos todos camino en el trencito, en el tren fantasma en el sería. Tren fantasma, bueno, y en el tren fantasma. Desde acá advertimos el peligro. O sea, sí. Decimos, hay una pared. Sí. ¿Quieren ir a 120 contra allá? Sí. Bueno, vaya, pero hay una pared. A ver, yo entiendo eso como una reacción a la literatura del yo, claro, que es un dolor de huevo, ya que a esta altura todos lo sabemos. O la literatura del merca, que es lo mismo, que es la del yo tóxico, la del yo místico. Las dos literaturas son un embole total. Entonces, bueno, nos metemos de vuelta en lo fantástico. Pero advertimos eso. Punto. ¿Y sabes cómo me di cuenta que me está pudriendo? Porque estoy leyendo el libro de cuentos de aquel que está allá en aquel rincón, que no vamos a hablar hoy, había leído el primer cuento, que fue una novela corta, y después ahora estoy leyendo el relleno del libro, y el relleno del libro resulta que no es tan relleno, sino que está genial, ajá, de George Saunders. Y hay uno que el cuento viene genial hasta que metió algo fantástico. Y digo, ¿para qué metiste esto acá? Me enojé, ¿viste? Lo llamé, le digo, sos un boludo, no sé qué. Y ahí me di cuenta y digo, no, que no la pague él, que este cuento tiene 10, 15 años, por el hecho de que está todo el tiempo metiéndose el género ahora entre los argentinos. Sí. Porque bueno, el argentino... Ahora seguimos. El argentino. Ah, bueno. El argentino es de cagar géneros, más que de hacerlo más vital. Qué fuerte lo que es la denuncia. Y, viste, qué sé yo, no sé. Es más de... Y, pero el fantástico es un género que... No es argentino, pero se hizo bastante acá por el fantasy. Sí, pero, viste, no sé. Pero por eso, ¿no? Por eso yo decía, un cuento que es un cuento fantástico, como hacer explícito a Cortázar, no sé, no, es como... Bueno, no te gustó, pero lo editó Mondadori, ¿no? Lo editó la editorialcita para de guiño para lo que fueron a Puan, ¿viste? Me gustó. Esto ¿no? es popular. Bueno, es que no tergiversas mis ideas. Me gustó lo que... me gustó el viaje que cuenta, porque no, tampoco pasa mucho en el cuento, ¿no? Lo que cuenta son como los devaneos mentales de la persona, uh-huh, como todo eso me gustó, pero bueno, vamos al otro. Hay otra cosa, espera, estos son 5 segundos, después yo lo quito del audio final. No sé si esto lo notaste vos, Marcos. ¿Qué cosa? Esto que te voy a mostrar ahora. Esa insistencia. Ah, sí. Sí. Yo le estoy mostrando a Marcos una página. Sí. Y que yo marqué todas las. Los sujetos y predicados de los. Sí. Que dice. La chica se llama L. Y L pregunta, L percibe, L aprieta, L se pregunta, L puede, L autoriza, L espera, L aprovecha, L realizó, L siente. Esto es para una monografía, para escribir, ¿no? ¿Por qué esa insistencia en no decir ella, o ni siquiera decir nada, percibió, si sí, estás hablando de la misma persona, ¿no? Sí. La necesidad de poner todo el tiempo ese nombre ahí. Yo ¿no? te lo puedo decir que eso en Cataratas, por ejemplo, está también. Está todo el tiempo presente y te llama la atención porque en Cataratas nombra con nombre y apellido. ¿No? Entonces, en vez de ser L, es Alejandro Lenchos, piensa Alejandro. Bueno, así. Ah, pues eso es una rudeza. A mí yo creo que... Te agobia un poquito esa repetición. Sí, es un recurso. Es un recurso, sí. Es un recurso estético. Es totalmente adrede, sí, sí. Así que no, pero bueno, qué sé yo. Segundo cuento. Los sintonizadores. Sí. Que es vos. Sintonizadores a mí me encantó, me gustó muchísimo, a pesar de ser un cover de El bebé Rosemary. Ah, ok. No sabes que no vi la... Bueno, lo peor, yo digo, no voy a decir nada porque no sé qué cosa, pero en la contratapa dice eso. ¿Dice? Después, cuando veo la contratapa, lo nombran ahí. Entonces, si está en la contratapa, me autorizo a decir esto, que es la mejor forma de definir ese cuento, que es como un cover de El bebé de Rosemary en un contexto actual de un hombre... bastante poco fálico. De un hombre el protagonista masculino es bastante poco fálico. que empieza a ir a un lugar para porque y hacer toda una serie de sarta de cosas New Age y todo eso, y eso es lo que más me gustó. Sí, eso es un mundo que hay que tiene más para dar, el mundo de la secta. Sí, y de toda esta cosa de la buena onda, pero como que todo oscuro, y el mercado, porque viste que tienen la que están por construir eso, que es todo, viste, es como el mercado de la del bienestar y de la buena ondez y de que todo está bien y que y todo está mal, me parece que está bueno. O sea, ese mashup que hace entre eso y el video de Rosmarie está, me encantó. Me gustó mucho. Ese, de hecho, creo que es el que más me gustó. Y también para anotar núcleos de preocupación del señor Vanoli, ¿no? Son otra vez una protagonista mujer. Y otra vez el tema de la maternidad en el ahí, ¿no? Porque es, en el primer cuento estaba llevando las cenizas de la madre a tirarlas, a deshacerse de la madre. Y en este, bueno, se trata de una mujer que no podía quedar embarazada, compra un bebé y después pasa a otra cosa. ¿No? Entonces la cuestión de la maternidad está muy... Y la cuestión de la maternidad es la cuestión de la especie y de la posibilidad de continuar o no continuar con la especie, y eso está también en el resto, no sé si en el resto son dos cuentos más, pero en, en el otro cuento también está eso, ¿no? La cuestión de la especie y la idea de seguir o no seguir. A mí los sintonizadores me gustó mucho. Yo he leído gente en Twitter extasiada con el cuento, diciendo sí, pero llorando. A mí me parece que no, que está bueno. Es decididamente el cuento que más me gustó del libro, porque ahí me estuve pispeando cuál era el último que no me acordaba. Y sí. Y ahora sigue el que. Pyongyang. Pyongyang, que para mí es el peor cuento. El peor cuento. Ok. A mí me gustó. Le doy 5, 4 marquitos y medio. Ok. A mí me gustó. ¿Qué me gustó? Me gustó una cosa que es un lugar común, a esta altura ya es un lugar común, la idea del mundo, el escenario de desastre, de catástrofe, es un lugar común, es un lugar común, pero todo es un lugar común, Marco, ya. ¿Y sí? ¿Qué no es un lugar común? Lugar común la muerte, ¿no? Se lo dijo Tomás Eloy. No hay más nada que agregar a esa frase hermosa. ¿De qué se trata? De vos cortame cuando yo empiece a decir demasiado, ¿no? Que se trata de máquinas de gimnasio que se rebelan contra el ser humano. Y esas máquinas, y en el medio también hay como parece hay una historia de amor. Es un cuento de amor. Muy bien, es un cuento de amor. Es un cuento de amor y militancia y revolución. Entre máquinas. Y eso a mí me da mucho, me dio mucho a como una versión de la década del 70, ¿no? De los problemas acerca de qué hacer con las relaciones amorosas, las relaciones amorosas y cómo deberían estar supeditadas a la, causa. A la causa, ¿no? Porque lo que hay también es un desaparecido o una desaparecida, es una máquina que de pronto desaparece del gimnasio. La secuestran, sí. Y todas esas máquinas tienen un líder que se llama Pyongyang, que es una máquina también, una cinta, creo, donde corre, que todos están todas en un gimnasio, ¿no? Y de pronto hay una especie de ¿cómo se dice cuando todos se ponen de acuerdo en una conspiración mundial, ¿no? Una internacional de las máquinas. Sí. Se están poniendo de acuerdo para llevar adelante la revolución. El líder de este foco es Pyongyang, que es una de las máquinas. Ocurre, es un cuento también sobre la toma de conciencia de clase de parte de las máquinas que corren en los gimnasios. Y todas estas máquinas se comunican con una gran conciencia central que se llama la fuente. ¿No? Y viste que la fuente tiene algunas frases. Viste que yo las vamos a decir porque las frases no revelan nada del cuento. No, está bien. Si me permitís, Marcos. Sí, yo te lo permito. Dice la máquina, la máquina que narra. El cuento, Pyongyang empezó a repetirme sus explicaciones técnicas sobre la irremediable debacle de la especie humana. Citó las misivas de la fuente. El universo es monstruosamente indiferente a la presencia del hombre. embocó, bla, bla, bla. Y la frase, ¿la buscaste? No. No. La frase es de un amigo tuyo. ¿De quién? De Herzog. Ah, mira. Sí, que no sé en qué, dónde la está, pero bueno. La fuente tiene otra frase que está acá, que es, dice, la verdadera libertad es no trabajar. Que es una frase de... Rodolfo Zapata. Bien podría haberlo dicho, sí. O también del Mayo francés, también, ¿no? Claro. Que son contemporáneos. Sí. Pero es de Boris Groys. Ah, Boris Groys. Sí. Boris. Leí un libro, si es un día lo comentamos a Boris. ¿Un Boris? ¿Y te gustó Boris? ¿O preferís a Becker? Muy bien. No, qué sé yo. Uno más. Uno. No. El problema con el ensayo hoy en día es que un tipo tiene dos, tres ideas interesantes y después te escribe 10 libros alrededor de lo mismo. Sí, bueno, sí. Pero bueno, sí, no, Boris lo probamos acá. Lo he usado incluso en algún PowerPoint, que es como yo me permito homenajear a los autores que me gustan. Y después hay otra frase de esta gran conciencia a la que se conectan todas las máquinas. No hay razón por la cual el bien no pueda triunfar sobre el mal si tan solo los ángeles se organizaran como lo hacen en la mafia. Que es una frase de Vonnegut. Ah, mira. Sí. Y después hay una más que es el de Guevara, de Che Guevara. Ajá. ¿Qué? ¿Por qué buscaste las frases? No se me ocurrió eso y es una muy buena idea. Y porque son frases como se notaba que eran frases... Que llamaron la atención. Eran frases que eran conocidas. Claro. Y como esta gran fuente que es la que moviliza la revolución son todas personas del arte. Bueno, y es inteligencia artificial en un punto, porque está generando algo con el conocimiento de otro. La fuente. Okay, o sea, labura con los esto es dato. Sí. Si fuera una creación, pero está haciendo algo con los datos. Pero son datos del arte, sí. Digamos. Que a mí no me parece que si uno quisiera podría decir que hay una idea de fe en el arte, como si el arte todavía cambia el mundo, el arte cambia el mundo. O todo es una. O la otra es entender que todo es una gigantesca parodia de que no está diciendo, está diciendo todo lo contrario, ¿no? Claro. No sé. En fin. Pero sí es un cuento, como dijiste vos, es un cuento de amor y de política. Tiene partes muy, muy lindas. ¿Por qué te gustó tanto? A mí, ¿sabes por qué no me gustó? Sí. A partir de que pensé en esta idea, se me vino esta idea, la estaba leyendo un día en la puerta del jardín. Sí. Y se me vino esa idea, quizás influenciado porque estaba por rodeado de niños, sí. Que era como una versión de Cars, pero con máquinas de gimnasio. Es como la versión de Cars en el gimnasio, donde las máquinas tienen sentimiento, tienen idea, tienen una voluntad. Sí. Y no me pareció que estaba buena la idea. Me pareció que era una buena idea para contarla, pero no para escribirla. A mí me pareció que, si querés, procesaba de manera alegórica estos núcleos de la década del 70, ¿no? De qué hacer con el mundo burgués que iban a aniquilar, ¿no? Porque las máquinas se preguntan, ¿qué hacemos con el ser humano? ¿Lo matamos de una o lo ayudamos a evolucionar? Claro, ¿no? Sí. Y me gustó también, no sé si esto, porque las máquinas no solamente son máquinas, evolucionan de una cierta manera. Sí. No digamos nada, mejor sí, no sí, digamos sí, nada. Está bien. Y evolucionan de una manera interesante. Sí. Y me gustó también que no resolviera. Mm. Que se llega a un punto en el que se plantea una serie de cosas sí. Y no, eso bueno, queda ahí. Sí. No, eso me parece que también está bueno. Y te decía algo antes, que tiene partes muy lindas de los sentimientos de las máquinas. Y en las que se describe la forma de relacionarse y de vincularse con sus cables, con sus circuitos, con no sé qué, sí. Pero tiene un costado no humano, porque no son humanos, pero sentimental, que me parece que estaba bien. Sí. Pero toda esta idea de política... el antropomorfismo de máquina es Cars. Bueno, ¿a vos te gustó el oso? Y a mí me gustó la máquina. Sí, bueno, ahí estamos, pero, ¿cierto? Evidentemente, este hombre también le parece muy importante porque le puso así al libro. Sí, sí, por eso. Sí. Yo sentí la sensación de el clásico de que la banda saca como corte el peor disco del disco. El peor tema del disco. Claro, el peor. Pero bueno, No, ¿por qué no te gustó vos? Vos dijiste, no te gustó porque te pareció una infantilización de un... Sí, me pareció todo el tiempo un truco. Nunca me pude meter en la historia, como veo que te metiste vos. Sí. Me pareció estar leyendo una buena idea, pero que no terminaba de cuajar en una obra, digamos. Eso, okay. Por eso. Okay. Mientras te pongo una sirena de fondo. Sí, sí. Y bueno, y el último, yo no me lo acuerdo mucho, el último. Pero... El último arranca muy bien, sí. Y después, para mi gusto, cuando hay un tema, cuando vos arrancás bien un cuento, después tenés las bolas de seguirlo por ahí, ¿viste? Le digo al autor. No, pero posta, se llama El Comando Central. Sí. Y arranca así, para que vea la gente, ¿no? A fines de enero de 1989, Antonio Jones ingresaba a la República Oriental del Uruguay a bordo de una camioneta rastrojero cargada con leña. Los controles aduaneros, previamente notificados, lo dejaron avanzar a través de la frontera tras unas preguntas de rigor y una despedida con luces de linterna. Según lo que pudiste averiguar, su equipaje estaba compuesto por documentación falsa, 8 pares de anteojos de sol, un álbum de fotos familiares, efectos de higiene personal, algunas mudas de ropa entre las que probablemente se contaban los borseguíes que Antonio Jones usaba cuando lo conociste bajo el seudónimo de Severino Rojas, armamento militar y poco menos de $1,000,000, en su gran mayoría billetes de 20 y de 50, metidos dentro de los gruesos troncos huecos. Nunca supiste qué pasó después con aquel dinero. En 1989, Jones acababa de cobrar el secuestro de Fernando Brunner, hijo de un empresario dueño de laboratorios. Algunas versiones, bueno, bla, bla, bla, bla. Y arranca así. Sí. Tipo metiéndose en Uruguay con un rastrojero lleno de leña, sí. Y adentro de la leña están los dólares. Sí. Pero después, el protagonismo de la... Del cuento, termina siendo como un grupo medio de lo que hoy la gente llama el call center del macrismo, sí. Que es toda gente que se dedica a trolear en internet y que ninguno termina, para mi gusto, con la intensidad de esto. Yo estaba esperando que una de las dos historias, okay. A mí se me perdió ese link, si es que lo hay, y me quedé esperando eso. Y se hizo de noche y el mozo me dijo, tenemos que cerrar. Qué fuerte, qué melancólico. Sí, y bueno, entonces me fui. Y ella no llegó. Por otro lado, toda la cuestión de pues también es un poco de pensar el reciclado de la política, ¿no? De sí. La política de, en un momento el nombre de la tablada, o, sí. y que es como la política más de acción a la política de el troleo en internet. Sí. Y eso también está bueno porque habla también de la caída de las... Ah, no la caída de la ideología manifestándose en otras instancias y de otra forma. Sí. Me gustó, sobre todo que venía de las máquinas, entonces me dije, bueno, al fin volvemos los humanos a tomar el mundo. Y tiene sobre el final un giro. Sí. Que uno, porque está contado, no sé, lo habrán escuchado, está contado en segunda persona. Sí, sí, sí, sí, sí. Que eso a veces molesta un poco. ¿Sí? Molesta un poquito. Sí, sí, sí. Si uno hace un poquito, si no hace. Molesta, es medio la nata, viste, que ya la hacía vos. Bueno. Y también, como para, ¿no? Sí, al final estamos haciendo, viste, que es un... Son 4 cuentos, no son 20, ¿viste? Tranquilo, Marco. Pero de vuelta aparece la cuestión de la paternidad en ese cuento. Sí. No, es una cosa que yo también noté. Hay una preocupación por lo que vendrá, por el futuro, digamos. Y el cuento habla sobre un, como dijiste vos, un tipo que pone un... que arma un call center para sí. Trabajar por la candidatura de un político, ¿no? Sí. Y el... Bueno, no se puede, esto no se puede decir porque iba a decir algo del final. Pero el fin, no digamos cómo termina, pero si uno ve la secuencia de los 4 cuentos, en el final hay una huida de lo político. Sí. Hay un escape de lo sí. Político. Hacia un, no sé. Sí. No, que eso a mí también me pareció importante. Bien. ¿A vos te parecieron que los 4 cuentos están unidos? ¿Que hay como una idea de obra en el libro? ¿O que son cuentos? ¿O es un compilado de cuentos? Me parece que esto, me parece que sí, son hay, si uno busca, hay unión entre los cuentos, hay unidades temáticas, uh-huh. no evidentes, pero sí, que núcleos que se repiten, sí. Bien. Sí, sí. Bien. Pero a mí me gustó el libro, me gustó, sé que me gustó porque leería de vuelta algunos cuentos. Ah, bueno. Entonces, claro. Digo, me gustó. Está muy bien. Sí, sí, sí. Sí. Así que bueno, bueno, eso fue Pyongyang de sí. Hernán Rodolfo Manoli. Digamos que sí. Yo tendría que decir que en esta ocasión tan ruda no me siento en la comunión de los santos. Quiero decir que aquí hay una convocatoria a intelectuales, pero creo que tiene un fuerte adjetivo de tipo corporativo, lo que nos llevaría a discriminar entre intelectuales, intelectuales fundamentalmente, intelectuales sumisos, por lo menos, e intelectuales críticos. Es decir, en mi perspectiva, por lo menos... Pero no creo haber invitado gente sumisa. No, pero nada. Estoy como abrumado por la presencia de tantos funcionarios. Confieso, bueno, me siento un poco intimidado. Intelectuales y políticas, es lógico que... Sí, no, desde ya me parece totalmente legítimo desde tu punto de vista. Sí. Yo estoy dando el mío. Bueno. Y frente a eso, lógicamente, quiero señalar mi discrepancia, o por lo menos subrayar mi punto de vista, sobre todo en un lugar que se llama Los Siete Locos. Curiosamente, la escenografía de este lugar, que son seis, tienen todas las cabezas cortadas. Me parece especialmente significativo. Son están diez, decapitados en un lugar que se llama Los Siete Locos. Son que diez. Si por algo se caracteriza la locura, es fundamentalmente no es una enfermedad de los pies, sino una enfermedad de la cabeza. Y han sido excluidos sistemáticamente, incluso un cierto elemento, que son todas parejas y parejas heterosexuales. Yo que participo intensamente de la homosexualidad, me siento excluido. Digo, para seguir. Jamás me imaginé que en un espacio que yo conduzco sintieras todo eso. Siempre y te si hemos ya, tenido pero afecto. Evidentemente que es una, es, digo, con toda la consideración que me merecen las escenografías, pero creo que esto es una decisión, esta decapitación sistemática de todas estas parejas heterosexuales, insisto, que aparecen leyendo o induciendo en materia educacional a ese niño que además está tapado. Bueno, es una por otro lectura. Lado, sí, quiero aprovechar esta oportunidad, es una ocasión tan ruda. Digo que me suena, entre otras cosas, a partir de la de este pacto que fue un punto de partida entre el FEPAS y el radicalismo, me remite ineludiblemente a una especie de ceremonia de reconciliación, ¿no? El doctor, sin duda, que ha participado de los dos sectores del radicalismo y del menemato, debe ser un especialista en esto. Hablando de ceremonia de reconciliación, recordaba, en función de la historia de los Estados Unidos, el encuentro entre viejos oficiales del norte, los azules, y viejos oficiales del sur, los grises, ¿sí? Se reconciliaron después de muchos años del 65 que terminó la Guerra Civil de Estados Unidos. Significativamente no había ningún negro. La Guerra Civil se había hecho para liberar a los negros y el cálculo es que en esa Guerra Civil de los Estados Unidos murieron 500.000 negros. Creo que decir que en esta reunión donde predomina funcionarios y exfuncionarios están eludidos los negros, ¿sí? Y por último, hablando de... Perdón, había David, que definir, pero a mí me, la señora Beatriz Arlo es una persona que yo le tengo un gran respeto y realmente me duele mucho que respeto, se pare y se vaya llama del programa. Que no tenga esta reciprocidad, yo la escuché atentamente a ella, solicito lógicamente con toda la discrepancia... No te vayas, Beatriz, espera un ratito que vamos a incorporarte nuevamente si no tenés problemas, porque realmente digo, creo que podés aportar. Digo, si no son monopolios del uso de la palabra, yo no, de ninguna manera, pero de ninguno de los dos lados monopolio. Y no, pero yo esperé que se me concediera, por eso estoy diciendo que no se ha definido ni qué es ser intelectual, ni qué es realmente la política, ¿sí? Digo, y para cerrar como decía la maestra del colegio, el broche de oro, al hablar de intelectuales en este país, y intelectuales críticos, tenemos que empezar hablando de Rodolfo Walsh, por lo menos, de John William Cook, que se pasó del peronismo al Che, por lo menos de otro intelectual asesinado, para hablar en serio de intelectuales, porque la definición de intelectual crítico es que a mayor riesgo crítico, mayor riesgo de sanción. Silvio Frondizi, asesinado, pese a su apellido macarrónico, fue asesinado por la dictadura. Nadie, perdón David, yo querría saber, nadie está renegando de ninguna de estas personas, todo lo contrario, lo que no veo es por qué llevar yo, las yo cosas simplemente a... no es que me haga cargo de un renego, sino que como nadie aluda a esto y como bueno, se opera sobre el criterio de intelectuales, yo confieso que no me reconozco en intelectual con el doctor... benemérito funcionario entre radical y minemista y así siguiendo. No me reconozco, entonces quiero marcar determinados límites. De eso se trata, es la práctica crítica, las discrepancias, el punto de partida de la negatividad, lo que define un intelectual en este país. Estamos tratando de ver acá yo me, y vamos yo a respeto absolutamente lo que dice Viñas. Discrepa. No, respeto. Yo no termino de respetarlo, usted confieso. Bueno, me parece muy bien. Yo respeto absolutamente, me parece bien. No estoy muy de acuerdo con que usted se refiera muy despectivamente a Frondizi. Me parece que Frondizi Es un presidente absolutamente... Sí, terminó funcionario de la gente de MUM. Pero Frondizi es un hombre una que joya. Marcó... Que habló marcó de Arturo, un rumbo a la democracia argentina, un hombre con errores, con defectos, pues un hombre que creo que la democracia argentina... Sin duda, eso, la democracia implica eso, la reconciliación, doctor. Y yo lamento mucho que la señora Beatriz Arlo, que me parece una persona de enorme significación dentro de la cultura argentina, a pesar de estar en otro... Se habrá sentido incómoda. De que se ha referido... Digo, sobre todo cuando será peronista se termina escribiéndole el diario de los Mitre. Vamos a leer una... Porque esto no es solamente leer obras, sino también leer lo que dice el autor, ¿no? Sí. Y lo que dice el autor frente a un periodista, no frente a una hoja de papel en blanco, ¿sabes? Ok. Nos encontramos frente a una entrevista que le hizo Francisco Marcioni, que escribe, quizás lo conozcan porque escribe en la revista Paco sobre política, a César Aira. Ajá. ¿No? El título de la cosa es César Aira, dos puntos, no se puede ser escritor y ser importante al mismo tiempo, hay que elegir una de las dos cosas. Bien. Yo me quedo con el arranque que es no se puede, o sea, es un escritor famoso diciendo no se puede hacer algo. Sí. Signo de los tiempos. Dice cosas como estas, Aira. Yo lo estuve recortando porque me pareció brillante. El deseo mío es que mis libros no tengan título, porque condicionan. Muy bien. ¿Qué son? Aira. Que tampoco tengan tapa, porque condicionan. Claro, que no estén escritos en un idioma, porque claro. Condicionan, con letras, porque las letras condicionan. Los títulos son una exigencia de mis editores, inclusive de los editores independientes, a los que de algún modo tengo dominados, dijo. Eso ya es un chiste, claramente. Y dice lo siguiente, necesito una idea. Esto sería como el método Aira. Escuchen, chicos, ustedes que están aprendiendo a escribir y quieren escribir 4 novelas por año. Necesito una idea, digamos, borgiana para empezar a escribir. Algo, por ejemplo, tener una relación con una señora japonesa. Claro. O ser amigo del que tiene éxito con las mujeres. Claro, vos tenés una relación con una señora japonesa y podés escribir... Sí, o morir, querés morir en Ginebra, otra idea borgiana. Claro, o podés editar Walls and Bridges, ¿no? En la década del 70. También. Algo que se salga de lo común, como una idea borgiana, bueno, sí. Vamos a dejarlo ahí. Y que más adelante haya una niebla, una incertidumbre, algo que descubrir, que descorrer. Me aburriría si tuviera un plan definido. Si fuera así, escribir sería un acto burocrático. Eso me parece muy bien, igual. Pero no es un acto burocrático decir yo tengo que tener una idea borgiana, después tengo que tener una niebla, después tengo que tener una niebla. Trampa, no, dale. Mira, gente que sabe lo que va a escribir, también me parece raro. Me parece que vos, la idea de escribir es que no sabes qué vas a escribir. Claro, vos te encontrás frente al cubo de arcilla en el cual uno empieza a correr lo que molesta para que aparezca la obra, ¿no es cierto? Y no, vos que sos un escritor también, pues yo he leído tus cuentos, algunos. Tenés que tener una idea, algo que te salga a lo común, algo que te dispare, no. Una cosa, sino... Bueno, ese es tu método, no es el método de Aire. Mi método es que, es nada, escribir lo que se te cante las ganas y después la escritura es la reescritura, lo digo yo y lo dice mucha gente también. Cuando empiezo un libro, siempre pienso en el clásico Había una vez. Ese es un recurso del que los nuevos escritores se me ríen, pero para mí es importantísimo. Hoy los nuevos escritores sí. Y yo. Hoy los libros ya no se escriben en pasado sino en presente porque la multiplicidad de plataformas, la instantaneidad de la información que circula genera la idea de que todo está sucediendo ahora y por eso las nuevas generaciones prefieren escribir en presente. Pero yo soy otro tipo de escritor, ¿sabes? Yo soy César Aira, el que escribe Había una vez, sin título de la novela. Bueno, todas estas igual son reminiscencias de entrevistas anteriores. No es la entrevista... pero otra cosa que dice Aira que recortan acá es yo soy escritor y la política es para los ciudadanos, no para los escritores, ¿no? No son ciudadanos, y dice, y dice lo siguiente: la literatura no tiene función social. ¿Por qué se le pide siempre eso a la literatura? ¿Acaso se le pide eso a la música? No escuchó ni un puto tema de Bob Dylan en su vida. Bueno, pero eso es muy... ¿Acaso la música de Mozart tiene una función social? Sí, la tenía. Para mí la literatura es un juego irresponsable que preserva la infancia. Eso es muy borgiano también, ¿no? Borges decía que la literatura era un hecho sintáctico. Bueno. ¿No? Y después la idea de que la literatura no tiene una función social, yo no me acuerdo, ¿viste? Pues yo hace mucho que ya leí todo eso, pero Adorno me parece que decía algo similar, que la función de la literatura era justamente no tener una función y como en esa autonomía había una función. Y sí, claro, y, claro. Pero, declararte por fuera de la función social es como declararte por fuera del capitalismo. Sí. Para mí la literatura es un juego irresponsable que preserva la infancia, es un plagio de Paul Diverde. Bueno, no importa. A lo que voy es esto. Porque eso tenía una flechita que decía mea fuera del tarro. Ah. Habla de sus congéneres, siempre es o gente más grande o gente más chica. Se compara, viste, no sé, habla de Fogel, que era un poquito más grande, sí. Y habla de Gebel y de Vicio, que son un poquito más chicos, sí. Y él dice que uno que cita como a su altura es hasta Alebrero, por ejemplo, viste, qué sé yo. Bueno, no sé, más allá de eso... A mí me molesta tanto miedo a la política, viste, de decir, pero bueno, qué sé yo. Claro. Si alguien lee tu cuento en clave política, y que a lo mejor ni te diste cuenta de vos que escribiste. Sí, que por otro lado, sí, es como la nueva política, ¿sabes? Bueno. Porque caes de aquel lado, Aira. Sí. Por no querer caer del lado de los buenos, al decir esa boludez caes del otro lado, Aira. Ya estaba, no cayó, estaba ahí hace 40 años que estaba ahí. Te estaba esperando. Viene una pregunta que dice, me pregunto, dice el periodista, se pregunta a sí misma, ¿cuáles son esos libros suyos sobre los que usted dice este fue un buen libro, este está bien escrito? Me gustó esa pregunta. Obviamente le dice, no sé. En general, la constante ha sido la insatisfacción. Siempre sentí que me quedaba corto, que podría haber hecho más. Y ahora, viendo el conjunto de todo lo que escribí, siento que no di todo lo que debería haber dado. Creo que quizás esa insatisfacción es la que haya hecho que me fuera renovando, ¿no? Por momentos parece que está hablando un personaje de Consuelo. Un personaje de... ¿Viste? José Pedante, escritor. Sí. ¿Viste? No sé. Yo he leído... Ahora entiendo por qué no da entrevistas acá. Porque si cada vez que le hablan una entrevista se pone en una pose que... Por lo menos polémica, no sé. Me parece que había leído alguna entrevista un poquito mejor que esta, pero bueno. Bueno, Ricky, por eso digo que está un poco más grande. Sí. Bueno, después dice de sí mismo también que hoy en día lo que escribo va por otros caminos, pero quizás sigue siendo tan arriesgado como era antes. Es raro de escuchar tanta autoestima hipertrofiada, digamos. Mm. Pero bueno, y acá está la frase del título, ¿no? Le pregunta, porque dice todos los años lo nombran como que va a ser candidato al premio Nobel, y dice, sí, puede ser una maldición como la de Borges, otra vez se compara con Borges. Estoy empezando a pensar que todos los meses de octubre, desde acá hasta mi muerte, alguien va a estar diciendo que tal vez este año... No, por favor, no. En realidad, sí siento esa responsabilidad respecto de los editores, lectores, los críticos, la gente que me acompaña, el escritor que tiene que cuidar su prestigio, me parece que iría en contra de lo que soy. Perdón, no era así, sino era así. Y él no es eso, ¿no? Hacer una verdadera payasada para preservar mi sentido de la poca importancia no tiene sentido. Porque creo que no se puede ser escritor y ser importante al mismo tiempo. Hay que elegir una de las dos cosas. La mayoría de mis colegas eligen ser importante, pero creo que ahí se diluye el trabajo propiamente literario del escritor. Bueno, y después sigue diciendo básicamente que eres un genio y todo lo demás son unos giles. Y dice lo siguiente, que hay una acotación mía al margen, sí, que dice muerto con un signo de admiración. ¿Cuáles son los temas que lo preocupan a César Aira en el 2017, los temas de este tiempo? A ver. No, yo me mantengo totalmente al margen en mi torre de marfil y no le doy bolilla a nada, de lo que está pasando. No, es un pelotudo. Al contrario. Hasta ahí es una ironía, ¿no? Es una ironía, ironía. La carta de ironía sale para todos, ¿no? Al contrario. Siento una gran aversión por la política, por el fútbol, por todas esas cosas que despiertan pasiones en la gente. A mí lo que me despierta pasión es la literatura, el arte. Del resto estoy totalmente al margen. Bueno, por eso lo nombra Borges cada 5 segundos, ¿no? Pero el peor costado de Borges, elegido recatado. Pero yo me. ¿Tenés más todavía? Si querés hay más, ¿eh? Como quieras, sí. Porque se releo, cuando dice qué autores actuales leen, vuelvo a los viejos autores, ¿viste? Entonces releo mucho clásico, mucho Shakespeare. Es una bebé, boludo. Es como le preguntaste a Yuyito González qué piensa y dice lo mismo. Muchos surrealistas pone. Justamente hablamos hace un ratito, sí, de los surrealistas, ¿no? O sea, defenestrás a toda una generación, a todos tu generación, las que siguieron todo, porque lees surrealistas, ¿entendés? ¿Y qué, a qué lees? ¿A Bretón lees? Boludo, ¿y te crees que sos algo con eso? Ahora, 2017, seguir, pues, yo entiendo que un chico de 15 que está descubriendo, claro, todo, lea los surrealistas, pero... No, me grande, volver, ¿no? Es como Paul McCartney, ¿viste? Que hizo un disco de rockabilly, como volver, claro, a jugar con los juguetes de cuando era chiquito, ¿viste? Claro. Eso es senilidad. Sí. Es senilidad. Sí, sí, la senilidad del palo. Oh, por Dios. Se ve que es algo como... Aparte que el surrealismo era también un movimiento profundamente político. Bueno, era imposible en ese momento escindir revolución de literatura. Bueno, pero no, pero parece que no. Una buena pregunta que le hacen es, ¿leyó la última de César Aira, de Ariel Ides? Sí. Creo que no la leí completa. Un amigo de Ariel me pasó el manuscrito, lo leí, está muy bien, porque parece una novela mía, pero sentí algo en el tono, creo que descubrí que en mis novelas propiamente mías, a pesar de que el relato es llano y que no ando haciendo piruetas lingüísticas ni cosas así, hay como un trasfondo poético, ¿no? Que en esta novela, aunque tenía todos mis procedimientos, mis personajes, mis jueguitos, no estaba eso, ¿no? Se ve que es algo como un aroma a poesía que sentí que ahí faltaba. Pero bueno, es muy halagador eso. Y de hecho, a fin de año, cuando se publicó ese libro, entre los libros del año, estaba la novela de Ariel Ides y no había ningún libro mío, aunque yo también había publicado. Por consiguiente, la recontra importa lo que piensan de él y le dio por las pelotas de que la parodia de su obra haya sido la novela del año, porque si no, no se la, o sea, no habla de nunca de nadie, no lee nada y de golpe leyó esto. Sí, si no, no te importaría las listas de final. No te importa las listas ni nada, ¿viste? Bueno. ¿Le gusta Cortázar? Le preguntan, justamente. Yo había opinado sobre Cortázar. No, para nada. Va, los cuentos. Algunos cuentos tengo el recuerdo de haberlos leído, ¿viste? ¿Te acordás cuando dijo que era un mal Borges? Bueno. ¿Dice lo mismo de vuelta? No dice eso. Me pregunto si leyó con interés a Bolaño, le pregunta el periodista. No, pero este tampoco tenía más rollo, ¿eh? Ya, ¿te gusta el café? ¿Te gusta? Y le dice. Sí, bueno. No leí nada de Bolaño, no. ¿Viste? Falta que le diga, te estoy diciendo que leo Shakespeare nada más y los surrealistas. Bueno, pero después se pueden hablar de Pizarnik y no sé qué, bueno, toda una serie de cosas. Y bueno, la última pregunta era, ¿por qué no da entrevistas? Sí, para mí es una entrevista porque... Para mí boicotear la entrevista a propósito. ¿Vos decís? Sí. Si uno piensa que César Aira es un tipo inteligente, sí, lo que yo pensaría es que boicoteé a propósito la entrevista porque era para un argentino, para que no le hagan nunca más una entrevista, o dijo una serie de gansadas para, total, no le importaba nada. Yo creo que no. Que no es esa teoría la acertada. Me parece que no, que no sé, que es, la gente empieza, ya tiene el diario de Irigoyen alrededor y... Sí. Y ya está, ¿viste? Y el último escritor bueno acá fue Borges, ¿viste? En mi época, ¿sabes qué? Y con la pelota pesada, ¿eh? Metíamos 5 goles. Pero, qué sé yo, ¿viste? A pesar de que habla de que la literatura es un espacio en el que todavía, ¿viste? Te permitís los juegos, no sé qué, hay como un halo de solemnidad en todo lo que dice. Por eso, no hay ningún juego. No hay ningún juego. No hay ningún juego. Si hablas del Nobel, sí, me chupo un huevo el Nobel, no importa el Nobel, se mete en el orto, pero no. Te preocupabas, al responder, sí, ¿viste? Sí, te fijaste a ver si en la lista de fin de año estaba tu novela, la novela de te parodiaba. Eso no es jugar, Me hiciste acordar ayer estaba por ir al comienzo del film, porque mientras nosotros estamos acá, la literatura está en otro lugar, ¿no? Está fiesta, en el film, está ahí, definitivamente. Y vi el comienzo y también, viste, como al principio habló un tipo que es el que parece que daba, como abría el juego para todos, y lo primero que habla es del mecenazgo, qué sé yo. Como, al final lo que importa es la mosca, y quién pone la mosca y dónde está, ¿viste? Sí. Y después habló Becerra, que a veces es un escritor que me gusta. Sí. Pero qué embole un tipo que se te planta ahí y lee un discurso. Ajá. Dios mío. Y bueno. Bueno, en fin. prohibida su difusión. Un gato en la ciudad. Oh, oh, oh, un gato en la ciudad. Esto va a ser rapidito, Marcos, ¿eh? Bien. Así ponemos un poco de ritmo a la cosa. Te traje esta novela, se llama Cat Power, la toma de la tierra, una novela de Cecilia Palmeiro. Sí. Esa es la editorial Tenemos las Máquinas, ¿no? Editorial Tenemos las Máquinas, sí. Muy linda tapa. Sí, muy linda tapa, qué sé yo. Sí, no sé, porque se está leyendo la tapa esa de un gato. No, la mira con un gato. No, muy linda tapa del dibujo, no. La tapa, digo. Ah, la textura. La textura, linda textura, viste, lindo color. Cat Power me parece malísimo. Sí, no, me parece pésimo. También tiene la cosa. ¿La qué? La futura. La letra futura en el título. Claro, esa es una letra linda, esa es una letra linda. Sí, Wes Anderson, claro, ¿cierto? Sí. Pero Cat Power me pareció muy, muy, muy malo. A mí no me gustaba ni siquiera Cat Power. Entonces ya eso genera un odio. A vos no te gusta porque dice Cat. Pero sí. A mí no me gusta porque Cat Power es una artista totalmente sobrevalorada. Yo creo que estás muy equivocado, Marcos. Yo creo que es una gran artista. Bueno. O lo fue hasta cierto momento, sí. Sí, hasta que empezó a cantar. Hasta que se tiñó y todo eso, pero bueno. Pero lo compré igual, porque digo, bueno, yo lo miré, esto fue totalmente a ciegas, no leí recomendaciones por ningún lado ni nada de eso. Entré a un lugar a ver qué había y vi que la contratapa hablaba de extraterrestres, qué sé yo, toma de la tierra, investigación humana, ¿viste? Orgías del ceño. Bueno, a lo mejor como una novela de ciencia ficción que a lo mejor está buena. Ajá. Y a nosotros no nos gusta hablar mal de las novelas. No, a mí no me gusta. Pero con estas cosas no hay manera, ¿viste? Pero perdón, el programa anterior, sí. El doctor Estrafache todavía te está buscando para mandarte una carta de documento. Pero es distinto con esta, que es una primera novela, ¿no? Pero bueno, es lo que yo leí, Marco. Bueno, yo te hablo de esto porque es lo que leí. Está bien, sí. La honestidad. Mira, sí. Honestidad de todo, mira. Esto tiene problemas por todos lados. Ajá. Por todos lados. Es una novela que está escrita en tres partes, está narrada por un gato. Sí, ya. Es por eso no te gustó. Está narrada por un gato. Pero, ¿viste qué? Oster, ¿no? Tenía una novela que estaba narrada por un perro. No sé. Creo que sí. ¿Quién? Oster. Oster. ¿Quién Paul, es Oster? Paul, Pablito. Ah, Pablito, Oster. Pablito, no, Oster. No sabía. Sí, creo que sí. Nunca la leí, imagínate que se junta Paul Oster y un narrador de perruno directamente. Bueno, pero. El infierno. No sé, tenés a investigación sobre. Investigación de un perro, de Kafka. Es un cuento que. Ajá. Porque ahí te da la idea de que el problema no es ni el perro ni el gato, ¿no? El problema es el que le da de comer. Ajá. Sí. De raza. Tenés canúa. Tenés claro, si vos le das raza, bueno, le das genérico del chino, le da canúa. Bueno. No, tres partes. La premisa es. ¿Estamos bien? Sí. La premisa es que. Es un gato extraterrestre que viene a la Tierra a preparar la toma de la Tierra futura por parte de estos bichos. De los gatos. De los gatos, sí, bien. De estos tipos, ¿no? que no son los gatos gatos, pues están los gatos terrestres, están estos gatos que vienen de un planeta que se llama en la novela Feliformia. Y lo que hace esto, como encarnar en un cuerpo de gato de acá, y... ¿Pero ellos tienen forma de gato afuera? Creemos que sí. ¿Pero vienen y toman el cuerpo de los gatos de acá? No, es como mandaron una vanguardia, ¿no? Un tipo. Ah, mandaron está un, bien. Como está a caballo preparando el terreno. Está bien. Sí. Y se elige con quién a quién pegársele, primero que una vieja, bueno, la vieja no, encuentra a esta mina. Y esta mina la llama madrina, y es una mina que es una licenciada en letras, que está escribiendo una tesis de doctorado, de no sé qué porquería, y la escritora es una licenciada en letras y sí. Hizo un doctorado en la Universidad de Princeton y no sé qué. Eso ya es muy muy malo, ¿no? Sí. Y toda la primera parte es como la gracia de la primera parte es la mirada del gato acerca de los problemas humanos. Entonces, como habla del trabajo, de los valores de la tierra, de la familia hetero, de las relaciones románticas, de la amistad, del orden económico, de la religión, y te cuenta todo lo que vos sabés, te lo cuenta de vuelta, como, pero mirá, qué bárbaro. Esa es la gracia, ¿no? O sea, te dice lo que vos ya sabés con el agregado de, pero qué bárbaro, ¿cómo puede ser? Claro, ¿cómo? Sí. Pero... Y un gran problema. O sea que también hay muchos de estos gatos en los comentarios de La Nación o en Twitter. En Twitter está haciendo estos gatos del espacio. De gatos. Sí. Incluso son mejores gatos que estos. Sí. Pero el gran problema que tiene es que el gato habla como si fuera un egresado de Juan. Y bueno, capaz que fue de Juan, el gato también. Escucha, porque está. A ver, lo escucho. Sí, a ver, el maullido de Juan. Ese es una. Mira, los humanos tienen al espacio de la Tierra dividido en áreas de explotación de la naturaleza y áreas de explotación humana. Les dicen campo y ciudad. Ya casi no quedan áreas vírgenes. Su instinto de aplastar a todas las demás especies los ha llevado a los más recónditos lugares del planeta en busca de algo de qué abusar. Conocen el mundo de manera muy parcial, dividen todo entre sujeto, ellos, y objeto, el resto del mundo, de lo cual conocen solo lo que pueden dominar. ¿Eso dice el gato? Eso dice el gato, pero no, eso no es solamente... Bien el gato, mirá, se sacó un 8 en la sociedad de Estado. A la mina esta, que es como la dueña del gato, le dice madrina, dice... A la madrina le gustaba leer una corriente del pensamiento contemporáneo llamado teoría queer, elucubraciones acerca de la diferencia cultural, lo que le daba un marco filosófico a su ética del derroche, a su política libertaria y a su estética frívola. Y a mí me daba la clave para entender los procesos de subjetivación de los humanos, el modo en que la ideología los interpelaba para convertirlos en sujetos. Muy bien. Y así todo. Muy bien. Todo es así. Bien. Es linda la etapa. No, quería ver qué edad tenía la autora. Perdón. No, silencio, porque. No quise averiguar. Porque, pero la etapa la escribió María Moreno, ¿eh? Entonces tiene que ser buena. Bueno, y toda la novela es este registro académico de tesis. La otra es como mezcla ese registro académico de tesis con un registro que no sé cómo llamarlo, pero que mezcla, que pone palabras como chongo, loca, trola, habla de un depto, expresiones como ojo al piojo, atenti la gilada, de querusa, habla de husband material para el buscar un novio, ¿no? La mía, sí. Boliche medio caretongo, después mezcla con canciones porque le dice, no sé, y la chica vio a tal coso, cuando lo vio por primera vez sintió que no sé qué, like a virgin y cosas así. Ajá. Yo no te juro que no podía creer lo que estaba leyendo. Y que todo puede, como obviamente podemos jugar la carta de siempre, que es la carta de la parodia, es decir, bueno, pone el discurso académico en boca de un gato para parodiar el discurso académico. Ahora, cuando la parodia es 250 páginas, deja de ser una parodia y deja de ser una cosa densa, infumable, ¿viste? Claro. Porque como te decía antes, te dice lo mismo, te habla de las, no sé, de la dominación masculina, no sé qué, y pero ya sabemos la explotación del hombre por el hombre, del ser humano por el ser humano. En momentos habla directamente de territorializaciones y desterritorializaciones y de flujos, como habla del endelesiano, ¿viste? Muy bien, muy bien. Bueno, quizás era Gattari. Por Dios, ¿viste? Lo que me parece que hace una buena representación de lo denso que deben ser los gatos si pudiesen no hablar en español. No, perdón. Son así, como esto. Yo a Leono nunca lo escuché hablando del rizoma, a Don Gato tampoco te hablaba de esto, Benito, a pesar de que era insufrible, tampoco te hablaba de esto. Estos son los gatos de Puan. Por eso. Hacete cargo de Puan, más allá del género animal y del género de sexual o masculinidad o de la salsa que le ponen ahí. Sí. Acá el problema es Puan. El problema es Puan. Sí, pero bueno, ¿dónde estamos nosotros? ¿Esto qué es? Yo no fui. ¿Pero esto qué es? ¿Es un consultorio? Sí, yo no fui a Puan. Y listo. Está bien. Pero sí, ¿no entraste nunca a Puan? Una vez entré. Una vez entré a Puan. La verdad que no puedo decirte nada, Marco, porque tenés razón en esto que decís. Viste, el problema de esta novela es Puan. Y bueno. Sí, pero bueno. Y después, no solamente eso, porque trata como problemas por todas partes, ¿no? El cliché del escritor y el gato, viste, que todos los escritores, porque son inteligentes, o no son, le gustan los gatos. Claro. El gordo Soriano. A mí la crítica al perro. La crítica al perro es la crítica, la misma crítica que me haces vos al perro. El perro sumiso, el perro de no manda para allá, va para allá. Bueno, ese es el nivel de la crítica al perro. Bueno. Eso está muy bien, me parece. Bueno. Todos clichés del mundo, porque es una como la novela. Yo no puedo creer lo que estoy diciendo, pero. Todo se plantea como una denuncia, un estado de cosas que hay que mejorar, ¿viste? Que los gatos vienen a la Tierra a hacer una revolución para cambiar ese estado de cosas. Bueno, claro. Pero cuando se habla del mundo masculino... O sea que el dios gato envió a su hijo para cambiar el mundo. Bueno. ¿No? Claro. Podemos decir eso. Jesús gato. Sí. Cuando habla del mundo masculino, mira, el mundo de los machos es un mundo sin amor ni diversión. Ah, ¿y quién dice eso? Un gato, obviamente. Son seres sin vuelo, sin vericuetos, ni voluta, básicos, simples. Una vez por semana, Leo se juntaba con sus amigotes y yo me aburría sobremanera. Los diálogos eran elementales, sin poesía ni riesgos. Se quedaban dormidos del embole, incluso tomando merca. Todos juntos eran la sumatoria del bodrio. Hablaban superficialmente de cosas superficiales, aunque con tono solemne, de temas graves como la política y la economía, chistes malísimos. Lo peor era el modo en que hablaban de las mujeres, como si fueran juguetes hechos para aburrirse de ellas. Y sigue así. Ajá. Esa es la mirada del mundo masculino que tiene este gato. El Sheite es que este no es el gato quien escribe esto, sino que el gato como controla la mina y a través de la mina tipió todo esto, ¿no? Ajá. Entonces ahí podría decir, bueno, el gato escribe así con este tono académico porque la mina es académica. Bueno, Bien. Hay una... Qué aburrido. Es muy aburrido. Básicamente es eso. Y básicamente es la mina hace está haciendo un doctorado y la tesis de doctorado. Entonces la mandan a Nueva York, a la Universidad de Princeton, que el gato le dice Princeton. Sí, muy bien. Bueno, y va a Nueva York y después va a investigar a Brasil y después va a Londres y después va a Marruecos. Y todos esos viajes lo que se cuenta es las aventuras sexuales de la mina. Entonces en Brasil, y es todo como el cliché de Brasil. Brasil, carnaval, chongo, gente sacada, va a Londres y la gente blancuzca, medio amargada. Muy bien. Está bueno porque uno viaja por el mundo para conocer los clichés. Exactamente, como. Y la experiencia de eso se transforma en una obra literaria. Vos es así, vos fuiste a Puan y no fuiste, viste, a Princeton a hacer nada. Entonces, hablás del resentimiento. Yo escucho ahí un resentimiento, escucho algo, un sesgo. Sí, no está siendo objetivo con una obra total. Una obra total. Que cuando Humberto Eco te mete todo esto, vos se lo festejás. Mirá, Cuando uno es una, cuando Jules Verne te mete esto, también se lo festeja. Es una novela de viajes. Uh-huh. No. Bien. Otro de los un género peor que el fantástico. ¿Qué es? Desde On the Road para cualquier, para arriba y para abajo. Sí. Novela de viajes no me gusta, disculpame. Bueno, te lo digo, ¿no? Pero... Está bien, pero el viaje lo que hace es como articular lo mismo y lo otro. Y esta novela como viaja para encontrar lo mismo. Claro, por eso. O vos viajás a Brasil para confirmar tus clichés sobre Brasil. Pero y sí, así. A ver. Si el dibujo de la tapa, que es una mujer con el gato, sí, es efectivamente la autora con el gato que seguramente tiene, sí, que le inspiró. Sí. Si la narradora, bajo la forma del gato, escribiendo ella, tiene los mismos pergaminos académicos que en la vida real tiene la autora, sí, y todo eso, es alguien que obviamente vive en un laberinto de lo mismo. Y sí. Y cuando digo ese alguien, vale lo mismo para la narradora que para la escritora, porque justamente es no, eso. Es que hay otra cosa que yo no podía creer, el nivel de, con todo respeto, ¿no? Con todo respeto, el nivel de ego. Ella es el personaje, porque en un momento se dice, se habla, mira, hay una página de un diario donde salió supuestamente y está Cecilia Palmeiro, crítica y escritora, es la mina. Ah, como mezcla, ¿no? Los registros de la realidad con la ficción, ¿no es cierto? Bueno, nosotros alguna vez hablamos de Josefina Ludmer y de un concepto que no era ni realidad ni ficción, sino realidad-ficción, todo sí, junto, y... Se habla de la. O sea, se menciona esa categoría dentro de la novela, explícitamente. Mm. Y después hay una aparición de Fernanda Laguna. Ajá. Sí, que es la de Belleza y Felicidad. Sí, no sí, sé si sí. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Sí. Y brevemente, mirá. O sea, aparecen los amigos. Aparecen los amigos, es así, como. Se encontraron en una muestra de cuadros de Fernanda Laguna, que además de artista visual, es una escritora líder en ventas en el mundo. Su obra se lee más que la Biblia. Es un vórtex capaz de conectar ambos planos. Era una buena señal que se encontraran ahí, porque Fernanda es una hada todopoderosa que yo venía siguiendo desde lejos y hace tiempo. La madrina de su eterna admiradora y me había leído su obra completa. Cuando la conocí fue como un fogonazo de luz. Bueno, como chiste de amigo, ¿viste? Como, sí, che, sí, te voy a meter en la sí, novela. Sí. Bueno. ¿Te acuerdas cuando hablamos acá de Valeria Luiselli, que también metía en la novela de la historia de los dientes, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo hablamos, sí, y que metía a Alan Pauls, a un montón, sí, de sí, gente también que... Bueno, está bien, literatura de John. Fernando Laguna, no es contra Fernando Laguna, es contra esta novela. Literatura sí, de John, no sirve para nada. No sirve para nada. Básicamente es sí, eso, no sirve para nada, es basura, hay que hacer un... Ni siquiera quemarla, sino dejarla morir de muerte natural. Pero bueno, sí, básicamente eso. ¿Qué sé yo? Y sí, porque si no es interesante. O sea, esa es otra cosa, gracias por hacerme acordar de eso. Es interesante, es aburrido. O sea, básicamente ese es el punto. Ese es el problema, porque tu vida no es interesante. Viajaste a... No es que yo digo que la mina hizo todo eso, pero digo, contás que viajaste y tuviste sexo con este y sexo con el otro y después con una mina y después con 10 chabones... No le importa a nadie, o sea, estás contando algo que no es interesante. El problema es que la vida esta no es una vida interesante, no. que tu tesis, como esto también pasa en Twitter, tu tesis no le importa a nadie, claro, te importa a vos nada más. Claro. Punto, ¿viste? Sí. No contés tu tesis porque a nadie le interesa. Uh-huh. Es así. ¿Qué va a ser? Así que bueno, Ale, creo que no sé qué hora es. Tirarle las 4 en punto. En punto. Y yo, sí, tenemos que cerrar. Bien. Quedó pendiente. Un librazo. El libro del año, que es sí, la autobiografía del Turco García, sí, escrita por un ghostwriter, sí, que yo creo que se consagró como el mejor autor de ficción. Sí, yo creo que sí. A partir de ahí, ¿vos sabés quién es? No sé. Ah, sí, yo sé quién es, no lo puedo nombrar porque, como todo ghostwriter, sí, no se puede nombrar. Pero me hizo acordar, y digo, un día vamos a hablar, lo dejo quizás para la próxima, sobre los libros de deportistas sí, escritos por ghostwriters. Sí. Y que, porque un deportista sabemos, si no puede hablar, menos va a poder escribir, sí, por más que sea Sorín, que supuestamente era culto. Salvo Valdano, que Valdano. Y bueno, y Valdano, que son. Valdano, es un Platón. Sí, Platón total. El Platón Valdano. Yo tengo acá traje, Así ganamos, La verdadera lucha por la copa, de Carlos Salvador Rivirardo, que viene con una fajita printed en la etapa que dice prólogo de Diego Armando Maradona. Y me intuyo, ¿no? Esto ya lo hablaremos sí. En la emisión. Esto se inscribe en la polémica de Bilardo Menotti. Sí, porque tengo la otra, que son conversaciones con Menotti, claro. Que es una charla entre Capa y Menotti, que te la regalo sí, también. Sí. Pero voy a leer solamente esto, que es el prólogo escrito por Diego Armando Maradona. Bien. Diego Armando Maradona... Y Diego en su mejor momento. Sí, porque este libro salió, ni bien ganamos el Mundial, en el 86 mismo. Diego Armando Maradona escribe lo siguiente... Carlos Bilardo merecía escribir este libro. No lo digo movido por el afecto que todos saben que le tengo, sino como buen testigo de su valentía moral. Recuerdo una noche en Barcelona, Tota, mi mamá, nos había preparado la cena. Claramente salió de la pluma de Diego esto. Bueno, nada. Ah, me dejaste con las ganas. Bueno, listo. Después de... No, está firmado por él y sí, todo. Sí. Y, sí, no te voy a contar la anécdota. Es como... Así que bueno. Nos retiramos hasta el próximo podcast. Sí. Esperemos sea un poco más. Bueno, va a ser pronto. Más pronto porque ahora ya todos los movimientos tectónicos que tenían que haber ocurrido. Well, come on now, cause I feel like I'm giving in. Give in to this.